motion, kicking in. Feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 76 de Pasen al Fondo. Chase my supply. I got nuggets, 76. Sí, no, yo bueno, me he callado, porque estaba a punto de decir 75. Te has callado, tu cara hablaba por todo, No, pero, ¿no me escuchas? Yo no, el resto sí, ¿le escucháis bien? Sí, ahora sí, un poquito mejor, ¿no? Ahora sí, no sé, tenía un auricular fuera de la oreja. Igual está muy alta la música, quizás. Bueno, la reunión previa al podcast no te la has perdido. Sí, yo estoy siempre en otras cosas, ya lo sabéis. Volvemos a estar la mesa idéntica a la del programa 75, quizá por eso me he confundido. Hoy estamos en otro formato, hemos aprovechado otra mesa del Zulo y es un poquito más cuadrada y tengo a todos enfrente. O sea, hoy todos contra ti. Todos contra ti, sí. Y tengo a Lon, a nuestro experto en política, nuestro politólogo. Buenas, el que nunca falla. Frank Smith, nuestro experto en cine. Aquí in the house. Y el cuñado moderado de izquierda, sí, que va a ir este domingo a votar, aunque sea fundado en un traje espacial. Y bueno, el capitán de la nave, Gata, que siempre o no se presenta o se autopresenta. Vamos a presentarlo por una vez. Ya sabéis, se me olvida. Sabéis que el cuñado moderado de izquierda es izquierda. Ya, eso lo tengo que decir. Eso no se lo olvida. En el caso de que tu elección sea que te entierren, yo creo que va a ir allí, ¿eh? Vuelve a faltar Thor, pero Thor dio negativo, su persona estrecha. La salud bien. ¡Bravo! La salud bien. La salud está regular, pero no es COVID. No es COVID. Hoy está con otras cosas. Y luego nuestro becario petroquímico, que está pues a tope, como siempre. Le fue el hasta el culo. Sí, está hasta arriba, ahí en San Adrián, a tope. Narcotráfico. Detienen a un supuesto miembro de una banda de narcos y le intervienen 187 kilos de hachís. La organización criminal tenía su centro logístico en Santa Coloma. ¿Quién dijo que con el COVID se estaba acabando con los emprendedores autónomos? Ya está vacunada el 1% de la población de la ciudad contra el COVID. Aquí los presentes, según la página omnicalculator.com, y esto es verídico, nos tocaría entre el verano de este año y la Semana Santa del año que viene. Así que, paciencia, jóvenes. Los plenos telemáticos del ayuntamiento despiertan menos interés que una entrevista de Carlos Carrizos en TV3. El último apenas fue seguido por 40 personas contando familiares y amigos. Elecciones. Un total de 76.500 culumens y culumencas tienen derecho a voto, repartidos en 23 colegios electorales y 134 mesas. El coste para la ciudad rondará los 50.000 euros. Este año la fiesta de democracia me parece que no va a ser tan fiesta. Y acabamos con el último capítulo de nuestra malograda Nuria Parlón. Los resultados de las pruebas forenses realizadas por el Centro de Fauna de Torreferrusa confirma que la nutria sufría una neumonía, tenía un tumor en el hígado y un riñón dañado. Las tres patologías fueron causa de su muerte. Estaba sentenciada. Vaya tanda de noticias buenas esta semana. Sí, ¿eh? Me ha sorprendido, ¿eh? Buenas. Bueno, buenas. Buenas, buenas. Sí. Buenas, buenas. Lo de la nutria, otra vez. Lo de la nutria. O sea, has dicho como tres enfermedades que no tienen nada que ver con una riada ni con una mordida de perro, ¿no? Parece que tiene más bien con la contaminación del río por las quemaduras aquellas que hubo. El incendio aquel que hubo en Tornés o no sé qué. Bueno, lo de la riada y lo de la mordedura del perro, bueno, un ataque de perro era una hipótesis que se barajaba, pero bueno, ahora se ha hecho ya la de esta y la pobre estaba hecho una mierda. O sea. Yo creo que a esa noticia le hubiera entrado muy bien el audio este que tienes por ahí preparado de mejor eso. Ah, sí, no, bueno. Sí, ahora ya. Pero en la próxima quedaría... Pero no pasa nada, es mejor eso que morirse. Bueno, neumonía, hígado y pulmón. No, neumonía, un tubo en el hígado y un riñón dañado. Bien, todo bien. De todas formas, otra cosa, una noticia que has dicho, la del narcotráfico, de es que mandó esta noticia un miembro del grupo de Telegram, os podéis inscribir cuando queráis, y bueno, en el que ponía y detallaba que tenía todo el alijo puesto debajo de la cuna de su hijo. Efectivamente. Es un buen sitio, la verdad es que por fin tiene utilidad la cuna. Efectivamente, se ve que era una organización criminal que tenía su base en Santa Coloma, que la droga la traían del sur de la península, y desde aquí, con la técnica, creo que se llama, bueno, técnica, el método FUSFAT o algo así. Que es FUSFAT? ¿Es comida rápida? Pues, meki. tenemos novedades. Bueno, creo que estoy claro. Era algo de FAT, que era rápido, se ve que con coches de alta gama iban zumbando para Francia y desde ahí lo distribuían al resto de Europa. O sea, éramos el centro logístico de... Un Fast and Furious, pero de narcos. Efectivo Wonder. Bueno, hay que comentar esto a la audiencia, y es que bueno, la bocina que ha sonado por ahí es que cada vez que metamos una gamba o una patada al diccionario, pues es una forma de... Gracias a un comentario que tuvimos en iVoox, este caso, que nos hizo ver que teníamos de vez en cuando gazapos, porque nosotros no nos habíamos dado cuenta, y hemos decidido poner esto como autocensura. Sí, sí, pero me tenéis que hacer una señal, porque yo a lo mejor no lo pesco, y tenéis que decirme moki o algo así. Tenemos que bajarte del globo, ¿es en el que estás? Sí, sí. Vale. Bueno, no está mal, lo de los plenos telemáticos, 40 personas, pues mira, casi como nuestros oyentes. Bueno, la verdad es que son un poco peñazo, y ponerte ahí a... Y claro, o sea, especulaban. Tener en cuenta que de las 40 personas esas, posiblemente muchos sean los otros miembros de los grupos municipales, a lo mejor un técnico, algún periodista, o sea, que al final lo escuchan cuatro gatos. Claro, yo quiero también diferenciar que una cosa debe ser que lo tengas conectado, es decir, gente que está conectada, porque oyentes a lo mejor está en únicamente el que habla y el que le interesa el tema ese, y el secretario que tiene que tomar acta, pero a lo mejor ni el resto ni se entera. ¿Tomarán acta o dejarán el captura de pantalla y a tomar por culo? O sea, acta tienen que tomar, porque después siempre sale publicada, o sea que alguien o eso, o alguien transcribe la grabación entera. No hay un programa que para que te haga esto. Si no, algo habrá. Podemos sacar un libro con cada podcast. En cambio decían que, por ejemplo, ahora que estamos en elecciones y que por las circunstancias se hacen los mítines, entre comillas, telemáticamente, la audiencia por vía telemática es mayor que si hicieran un mítin. Porque había, yo qué sé, el Partido Popular... Creo que a lo mejor tenía una media de 2.000, la CUP una de 5.000, otros de 3.000 y tal, que normalmente nos juntas esa gente en un meeting al uso. 5.000 personas, esto de llenar... Yo creo que esto ya va a cambiar, esto de llenar una plaza de toros con autocares, bocadillos pagados y un regalo de un jamón, eso ya se ha acabado. Espérate. Te regalan un Bitcoin ahora. Joder, pues sale a cuenta, ¿eh? Y entonces, no, yo digo, espérate, porque uno de los problemas que tiene la gente, pues mira, me encontré hace poco a creo que es oyente, al Jonathan Fuentes, que por si alguno, lo he dicho bien, ¿no? Un saludo. ¿Fuentes? ¿Sí? ¿O Fuerte? Yo creo que sí, pues, bueno, si no lo es, ya haremos que sea. Bueno, pues un saludo también para Jonathan. Hola, quien seas, no sé quién eres. Es de Iniciativa o EUA o una de estas... No, Iniciativa. Perdón, no quiero liar. Comuns, ahora, ¿vale? Y me decía que el acto central, porque ha habido un acto central aquí en Santa Coloma de campaña, que vino el Pablo Iglesias, la Colau. La Colau, la Jessica Albiach y no sé qué más. Bueno, y le pregunté qué tal y me dijo que hostia, que muy bien, pero que esto de hacerlo sin público era muy raro, porque como no tenían feedback, los políticos no se venían arriba. Era demasiado como charlar entre ellos. Y creo que volveremos a los meetings con gente por eso, para levantar el ego y para mantener la vibración del bueno, es cuestión de poner unos aplausos enlatados y eso sí. Y se ahorran una pasta. Que por cierto, en el acto de la CUP, están denunciando que se ve que hicieron un acto no sé qué día de esta semana en la Rambla San Sebastián y están denunciando que algún graciosillo les disparó con una pistola de la comprimida una politas. Pero del rollo un montón de bolas que recogieron y se dieron cuenta porque alcanzaron a uno cerca del ojo y a raíz de eso empezaron a mirar por el suelo y había un montón de bolas. Se ve que uno desde un balcón, algún simpatizante de estos, ya me imagino de quién. Un no simpatizante de la CUP. Es como lo de JFK, pero en versión paintball. Bueno, ya No se sabe de dónde viene esto, perdona. Supongo que tuvo que ser de un balcón, pero bueno, supongo que lo habrán denunciado y estará. Bueno, eso. Habrá que analizar la trayectoria de la bala. Y sí, bueno. La campaña ha dado para muchas cosas, ¿eh? No solo eso, porque la verdad es que lanzamientos ha habido varios, porque allí donde ha estado Vox, hay un vídeo rondando por ahí de Vic, no sé si lo habéis visto. De sí, un tío... de Vic y de Tarragona. De... Sí, yo digo el tío que está encima del coche aporreando el coche mientras el coche va en marcha, que encima ni se cae. O sea, no todos los héroes llevan capa. Exacto. Puti Wolf. Vaya maquinón, ¿eh? El pavo. Ya ves. Vaya trepado al techo ahí. Pero ese era el mismo pío, porque hay un pavo que la atropellan, pero no sé si es el mismo que la atropellan y con el atropello se sube al techo o otro ya, porque hay un pavo que la atropellan. No lo sé, ¿no? Yo vi el vídeo, claro, no se ve muy bien, pero de repente está en el techo el tío. O sea, sí, no se sabe cómo ha subido. Yamakashi. Sí, un poco así. Por cierto, estamos grabando en viernes, yo me escucho muy bajo, no sé. Sí, yo también. Sí. Ahora. ¿Sí? Sí. Ah. Y nada, que seguramente esto lo podéis escuchar el sábado, que es el día de reflexión. Nosotros no vamos a pedir el voto por nadie. Sí que Lon... Con un like nos vale. Sí, Lon sí que recomendaba votar, pero nosotros no vamos a pedir el voto por nadie. Y nada, el domingo también lo podéis escuchar mientras después o antes de votar. Estamos aquí para eso. Sí. Mientras aún estoy marujeando a las 7 de la tarde a ver quién va a votar. Maruja. Bueno, yo lo único es, a mí la única apuesta que me interesa ahora mismo es saber el índice de participación. Vale, esa es la porra que podemos hacer hoy. Yo creo que sí, que podríamos hablar de... Yo creo que no superamos el 40. Hostia, no, son muy poco, ¿eh? No, ya lo sé. Vale, yo me tiro a la piscina. Vale. ¿Alguien más? Bueno, no sé si habitualmente ya hace poco como para saber participación. Venga, me tiro a la piscina. 40, pues 52. Con 5. Está tomando acta. Sí. El compañero Vietnam está tomando acta de la porra. Yo creo que va a subir al 56. Vale. Si estuviera el becario estaría haciendo esto ahora igual, ¿eh? Hombre, ese es el trabajo del becario. Va a haber un triple va a haber un empate técnico entre por este orden entre Esquerra, PSC, o sea, tú ya te lanzas con todo. Y Junts per Catalunya. Después a bastante distancia va a quedar Ciudadanos, que se va a vender un batacazo que flipas. Pero la hostia de Ciudadanos yo creo que no entra ni en apuesta, o sea, bueno, ya... pero lo voy a decir todo. Luego va a venir lo en Comú Podem, o como se llame ahora. Y después, ¿quién más tenemos? Sí, muy seguido de la CUP. Y después de la CUP, también muy pegado a la CUP, Vox. Y luego a más distancia el PP y ¿PP menos que Vox? Toma, sí, ya, vienes fuerte. Y el PDeCAT. Y si queréis, casi os digo ya lo que va a pasar luego. No, no lo veis, pero tiene delante una bola. ¡Queremos una lo bola... que queremos! Pero tiene delante una bola de cristal en las que está viendo imágenes que yo no... Bueno, que para mí es Canal Plus esto, ¿eh? Es lo de los 90. Pero bueno, él lo decodifica. Yo no falta una apuesta, sí, todavía, sí, pero... de participación. No, 49. ¿Eh? 49, por decir algo. 49. ¿Y tú has dicho participación? Sí, ha dicho 57. El 56, por ahí. 56. Va a votar más gente de la que nos creemos. Porque, bueno, las anteriores fueron muy a saco, porque fue casi un 80, pero era como unas elecciones casi plebiscitarias de independencia, ¿no? Estas son un poco más descafeinadas, pero bueno. Con lo del COVID yo creo que va a ir mucha más gente de lo que nos creemos. O sea, que estás siguiendo ahí todas las encuestas que salen, ¿no? Sí, en nuestro politólogo. No. Hoy he visto una encuesta que... A ver si coincide con lo mío. Sí, bueno, más o menos. Salían... es Electomanía. Me parece que se llamaba Electomanía los que hacen la encuesta. Y cada partido era un gato. Ah, sí, pero esto lo llevan haciendo desde el principio de las elecciones. Sí, ¿no? Pues... El Gatilla, ¿no? Claro, el Gatilla, el... La Cata no Borrás. Sí, sí, sí. Era, y salía como... lo que sí que estaban empatados en esa encuesta eran Vox, Comuns y CUP. Hostia. Con 8. Los tres con 8. A mí me daría un poquito de miedecito, que estuvieran bueno, en la misma representación Vox que Comuns en este caso. Y que la CUP. Sí, porque aparte vos, si vos sacas los mismos diputados, ¿no? Que, sí. ¿Son diputados en Cataluña? No, son diputados. que vos significa que ha conseguido más votos, porque básicamente el voto de la extrema derecha se concentra en las ciudades de Barcelona y un voto en el área metropolitana de Barcelona tiene más valor que... menos valor que un voto en un pueblo de Lleida, por ejemplo, que es donde la CUP saca más. Bueno, Lleida no van a sacar, seguramente. En Lleida no, pero en Girona, por ejemplo... Hostia, politólogo. Vamos a ver. No, hombre, qué verdad. En Girona puede que saquen uno, la CUP. Sí, pero necesitan menos votos para sacar un diputado en Girona que para sacar un diputado en Barcelona. Puede ser. Por lo tanto, y básicamente casi todos los... No lo sé, pero... casi todos o todos los que saque vos serán de Barcelona. Tarragona ahí puede tener uno también. Bueno, pues no es lo que sabemos. O sea, no sabemos más. Yo es que pedazo de estudio que se ha pegado el señor Long, porque es que no, ya no. Terminé de hablar y no me acuerdo ni de lo primero ya. Tiene aquí un montón de documentos, estadísticas. No, esto ha sido a... No, a pelo. A golpe de bola. Hostia, no, es que desde que empezamos el programa llevamos como, no sé, 25 lecciones, entonces ya algo... O sea, que es verdad que llevamos una de lecciones aquí desde que estoy aquí que al no. Al final sabemos de esto ya. Al final tienes que saber. Claro, claro. Yo tengo un dato que no tiene que ver con elecciones, pero que me ha hecho sentir muy viejo. Esta semana ha sido muchas cosas, ¿eh? No sé si, aparte de días de estos internacionales de, que ha habido unos cuantos, esta semana se celebraba que hace 30 años que existe el Club Super 3. Y a mí me ha hecho sentir viejo de golpe, porque yo tampoco era... bueno, sabéis que soy bastante más joven de la mesa. Ya, es que estoy pensando que aquí a alguno le quedaba hasta cuando empezó ya era mayor. Me pilló mayor, ¿no? Sí, ¿verdad? Quizás te pilló ya bebiendo. Fumando, pidiendo carnet. Me pilló ya saliendo quizás de la infancia, pero me ha acompañado toda la puta vida, como quien dice. Y me he sentido súper viejo al oír la noticia. Pues es que somos viejos. Ya, sí, está claro. Bueno, lo vamos aceptando. ¿Qué sí, bajona, lo que ¿no? pasa es que él todavía le quedan unos años de aceptar todavía, porque sí, claro, sacamos 5 años o así, más o menos. Como poco. Sí, pese a todo, somos lo suficientemente jóvenes para que nos toque vacunarnos de aquí al año que viene. Evidentemente. Bueno, y nos toca la de AstraZeneca, sí, ¿no? También te digo, con ese margen, no me hace falta calculadora, es como si digo y un sondeo y entra por el larguero que sea. Porque vamos. ¿No? Sí, no, de junio a marzo, ¿no? De junio a marzo, pero en mi caso estaría bien. Bueno, ¿vale? Ya te llamarán. Sí, estaré 9 meses atento, ¿no? Estaré más atento que con un embarazo. Esperando la llamada ahí con el móvil. Bueno, sí. Ahora tenemos a mogollón de sanitarios que no se pueden vacunar porque la única vacuna que tienen es la de AstraZeneca, que solo se la ponen a los menores de 55, y hay mogollón de sanitarios de mayores de 55 que se han quedado por ahora sin vacuna. Y esa es la vacuna que diríamos que es la de... La nuestra. ¡Una puta mela! La que solo tiene un 70% de eficacia, ¿no? Sí. Sí, es la que dicen que es para el personal... No prioritario. No. Nos están haciendo señas. Sí que van a por cerveza. Ah, sí, vale. No, para el personal... prioritario, ¿no? ¿Cómo? Es que no, pero se le han puesto, por ejemplo, a Mossos, Escuadra, se le ha puesto a... O sea, se supone que la de Pfizer, por lo que yo he leído, ¿eh? No, tampoco soy un técnico especialista en esto, pero por lo que yo he leído, la de Pfizer es la que ahora mismo daba más garantía y que es la que no tenemos. Se ha acabado. Y que ni siquiera... Esta es la que le han puesto los sanitarios ahora. La primera tanda sí que ha sido la de Pfizer, pero la segunda tanda que han empezado a poner, que es la que se está poniendo ahora, es solo la de AstraZeneca. Y la AstraZeneca, como no se la pueden poner a muchos sanitarios, se la han empezado también a poner a Mossos, a diferentes cuerpos de seguridad. Eso da igual. Como si no ha pasado la cadena de frío esa, da igual. Por saco. Que, por cierto, la que le pusieron a los sanitarios en la segunda dosis, muchos están teniendo efectos secundarios. Dura un día, pero se ve que en la primera ni se enteraron. y en la segunda se han quedado hecho polvo durante un día, que muchos han tenido que pillar la baja y han tenido falta de personal, porque cuando ponían la segunda dosis, la peña se quedaba 24 horas fuera de juego. Pero eso ya lo decían, ¿no? Que la segunda dosis te dejaba tocado un día. Un día, sí, un día. Eso estaba en agenda. Eso estaba en el presupuesto ya. Pues también ha sido el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, que a mí me parece muy interesante porque estuve mirando nombres de científicas que, por desgracia, con la edad que tengo, aún siendo más joven de la mesa, la verdad es que tenía muy pocas. Tenía Marie Curie y hasta aquí podía leer, ¿no? Y joder, es que hay un huevo. Hay un mogollón. Y la verdad es que recomiendo mirarlo, porque vale la pena. Bueno, luego hay más días. Ha sido el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer también. Pues, esta semana, no, la anterior. Pues, y Día de Radio, ¿no? Día de Radio, que ya hablaremos luego. Pero bueno. Bueno, pero es bonito recordarlo. Sí. Y San Valentín. Oye, el podcast no se puede considerar radio, ¿no? Sería como el primo de la radio, ¿no? El hermano bastardo, diría yo. Es cuestión de tiempo que hagan un Día Internacional de los Podcasts o algo así. De todas formas, eso es un poco aquí, ¿eh? Porque en Estados Unidos ya hay mucha gente que tiene podcasts mega cotizados y peña que se pega por ir al podcast de... O sea, nivel de cine, así, por ejemplo, es una locura. El de Kevin Smith, por ejemplo, es una superstar del podcast. Allí, bueno, y aquí, bueno, está llegando, hay quien empieza a cotizar, hay quien empieza a ser podcast, ¿cómo sabes? iVox Premium, Bueno, Stars, no me acuerdo ahora, no lo tengo ahora el dato. Bueno, nosotros tenemos lista de espera. Los que pagan, vaya. Pero los padres, sí, están estos, pero luego hay podcasts que llevo escuchando hace ya años, y ya podcasts que ya tienen un nivel, incluso están pillando sponsors, porque hay incluso algunos que lo están sponsorizando Disney Plus o Disney Plus. Plus viene del latín, cojones. Disney Plus. Latín. Y bueno, y el antiguo que eres, macho. Claro, pues hablo en latín. Y luego, bueno, ya se me ha ido el salto al cielo, pero bueno. Sí, los sponsors. Sí, sponsors, y bueno, y luego también está a muchos estos les están pidiendo meter cuñas publicitarias en medio también, o sea, que se está empezando a integrar aquí más. Bueno, nosotros porque no queremos, pero tenemos ofertas para publicidad y tenemos lista de espera para... El Vivas. Para... El Saratoga. Jamón es Enrique Tomás, ¿no? No, ese no. Saratoga está cerrado también, ¿eh? Saratoga, joder, sí está cerrado. Bueno, desde que se anuncia aquí. Tiene una capa de polvo. El Armengol. El Zinc es patrocinador. Todo negocio próspero. Oye, hablando de negocios prósperos, ¿habéis probado lo de la web de la compra online de los mercados de Santa Coloma? No. No. Pues lo he probado hoy. ¿Y qué tal? La parte de mercado bien, o sea, he hecho el pedido, porque además que yo tengo que decir que vivo en un piso un poco alto y que no tengo ascensor. Entonces, para mí ir a la compra es un poco suplicio. Y cuando hice el pedido, tuve la decencia de poner piso alto, sin ascensor, ven merendado. Porque ya era... Tal cual como suena. Sí, tal cual. Pues eso ven no es la decencia, eso sé. Tuve la decencia de avisar. Y hoy me han llamado y me dicen, que le traigo el pedido. Y le digo, muy bien, pues creo que hay gente en casa y tal. Y dice, ¿funciona el ascensor? Y digo, no te has leído la nota. Chín, chín, chín, chín. Y he escuchado como que me decía, joder, me cago en la puta. Y lo bueno es que al rato me llama mi hija uno y me dice, ha venido una chica muy borde y ha dejado aquí unas cuantas cajas con fruta. Se ve que le ha pegado un moco que te cagas. Pero bueno, salvo esta anécdota, parece que muy bien. O sea que... Sabes que las manzanas estarán chupadas. Seguramente. Pero las manzanas se lavan. Puntual, o sea, lo has pedido y en poco tiempo. De un día para otro. Ayer y hoy me ha llegado. Además, perfecto. Lo pedí ayer y me enviaron un mensaje diciendo, ¿me has pedido tanto de calabaza? ¿Son unidades o kilos? En el instante, o sea que... Qué guay, y puedes comprar de todo el mercado. O sea, el envío te viene con un único envío. ¿Se puede contactar con el tío este del alijo de Hachís debajo de la cuna? Pone en otros comercios. Autónomos. Pero bueno, tiene buena pinta, ¿eh? Ya os diré. Yo creo que lo voy a probar más de una vez y si funciona bien, os digo. Y no se puede pagar en gramas. Por lo menos no he encontrado cómo pagar en gramas. ¿Pero tú tienes gramas? No, pero lo he empezado a mirar. para conseguir gramas. ¿Y eso cómo se consigue? Eso en el mercado negro también, ¿no? No, es en el mercado, no sé si gris, porque Hacienda no lo declaras. Pero sí, lo tienes que comprar. Hay una web que la compra, entonces tienes la moneda. O sea, como los bitcoins. Sí. Tú dices, ¿a cuánto está esto? Sí, entonces sé que los trabajadores del ayuntamiento le pueden elegir qué porcentaje o qué cantidad quieren cobrar de la nómina en gramas. Y a las entidades le dan parte de la subvención, se la dan en gramas. Pero yo puedo ir, por ejemplo, a San Adrià, Hospitalet y pagar en gramas. No, solo no, en Santaco. Este de hachís lo puedes pagar en gramos. Exacto. No, pero, o sea, yo no lo he visto, pero se ve que el Telenoticias Vespa, no sé qué, hizo una noticia bastante extensa explicando lo de la moneda esta virtual de Santa Coloma. O sea, sí, posiblemente no, si se busca. Salió varios días en el telediario al mediodía, salía después de las noticias, salían como esos pequeños clips que dan de random, no sé. Y yo lo pillé un par de días, sí. Y era mi movida, además. Sí, porque se ve que no hay muchas monedas virtuales que estén en funcionamiento. Hay más de una, pero no hay muchas. Va con una aplicación, tú pagas con una aplicación de móvil. Y hay sitios del centro que se utiliza bastante. Ahora, en el fondo. Aquí en el fondo no sé si aquí hay muchos sitios donde puedas pagar con gramas. No. Sé que hicieron cuando porque sabéis que antes estaba la asociación de Fondo Cumés, que ahora ya está absorbida por la ACI, hace ya tiempo. Y Fondo Cumés hizo un trabajo muy chulo con los comercios de chinos del barrio. Y ahí sí que sé que empezaron a introducir la posibilidad, cuando se hablaba al principio, de pagar con moneda. Y bueno, no todos lo veían mal. ¿Qué es la ACI? La Asociación de Comercio e Industria de Santa Coloma. Vale. Que es la que ya hace todo esto de compra más o vale, compra en Santa Coloma y todo eso. Vale. Industria de Santa Coloma. La Industria García. El Ferrolán. No, ahí tenemos un polígono industrial muy pequeño, pero tenemos un polígono industrial. Pero habéis visto lo que hay allí, no hay nada. Bueno, hay unos chavales que han ocupado ahí. El Bosjark. Hay una nave que hay. El otro día, en estas salidas que haces por la montaña, que apareces por una punta de San Jerónimo y te sales por la otra, pues aparecimos justo por el Bosjark. Por una pista forestal que bajando del poblado. Del poblado. Y aparecimos allí y está ocupada una nave allí muy grande, que tiene como una especie de cementera allí donde cargaban los camiones estos de. Las cubas estas de cemento, y había como varios camiones, como en la Rave de Ginas, esos camiones de que parecen que están pintados así porque viene el circo. Sí. Pues habían dos o tres camiones y habían chavalillos allí. Bueno, yo sé que hay una parte de Grammy Impulse que tiene de allí unas naves que es para las empresas que quieran tener un local, poder coger un local un poco más barato, pero es limitado. Pero está funcionando eso ya, la de Grammy Impulse de Canchiquet. O sea, Grammy Impulse tiene varios sitios. Pero vale, está el centro de empresa este que hay en Camp Eixauet y después está el de Bosjark, que es por si quieres tener. En Camp Eixauet son oficinas. Vale. Pero si tú tienes si tú vas a montar uno de puertas de aluminio, pues en la oficina, como que no. Entonces ahí tienes las naves esas. Bueno, pero esta promo es gratis, Ayuntamiento y Grammy Impulse, y después queréis. Aparte de eso y el Ferrolán, no hay mucho más allí. No, industria no hay mucho. Ah, bueno, está también los de Fomento, o sea, los de la Cacaolat. Los de la basura y un chatarrero muy grande también. Y un parking de camiones. Pedazo polígono. El 22 arroba es un juego de niños. Vamos. Es el polígono. Vamos a poner una canción. ¿Ah, sí? Sí. ¿La que he dicho yo antes? Sí, la de Björk, Glinglo, pues la dejamos ahí para todos vosotros. Venga. Vale. Glinglo, klukkan sló, máninn ofar skýjum hlá, líst upp gamla götu sló, þar glæðleg lína stóð. Glinglo, klukkan sló, máninn ofar skýjum hlá, leit á lás er var á leið, til línu hans er beið. Umendum er máninn kærum, þau tæra ljóma slar. Lás á byðils buxum var, brátt frá línu fær hans svar. Glinglo, klukkan sló, máninn ofar skýjum hlá. Lási varð svo hýr á bráð, því lína sagði já. gistef gamla gutu sláður glæli lína stóð. Klingló, klukkan sló, máninn ofar skýjum hló. Leit á lásir var á leið, tínu hans beið. Unnendum máninn kær, þau töfra ljóma slær. Lás á byðins buxum var, brátt frá línu færan svar. Klingló, klukkan sló, máninn ofar skýjum hló. Lási varð svo hýr á brá, Tína sagði já. Klingló, klingló, klingló. Bueno, pues para la butaca de hoy traigo, bueno, la película que yo os dije en el anterior programa y con motivo del Día Internacional de la Radio también un pequeño suplemento. Así que bueno, procuraré ir picadito por secciones y vamos con la película de hoy, que es Pontypool. Vale, bueno, pues Pontypool, también conocido como Frecuencia Macabra, creo que en Latinoamérica, porque aquí no está editada, es una película del año 2008 dirigida por Bruce McDonald y guionizada por Tony Burgess y, bueno, con los protagonistas Stephen McHattie haciendo el papel del locutor, Lisa Hall haciendo de la productora, Georgina Reilly haciendo de la chica que se encarga de la mesa de sonido, que sería el equivalente a nuestra gata. Y, bueno, nuestro gata, y Grant Alianak, el que, bueno, el doctor que aparece fugazmente por aquí. Y, bueno, paso a la trama que, bueno, lo que nos cuenta Pontypool es cómo en una pequeña radio local canadiense, pues descubre que se está extendiendo la locura en el pueblo que da título a la cinta. Y la gente, bueno, pues está volviendo un poco loca, atacándose unos a otros y debido a un virus lingüístico que, como tal, y obviamente, pues se transmite por la voz. Toda la acción sucede en la estación de radio, lo cual le da un tono claustrofóbico que, para mi gusto, le sienta bastante bien para generar tensión. Además, nos vamos enterando de lo que viene fuera, pero por conexiones telefónicas o conexiones con otras radios. Y bueno, pero lo que es la acción pura y dura se desarrolla prácticamente todo dentro de los estudios, como aquí. La cinta, bueno, la historia yo creo que está influenciada un poco por los hechos acontecidos tras la adaptación de La Guerra de los Mundos por Orson Welles. Y bueno, aquellos que sucedieron en Ecuador con mayor gravedad en el año 1949, que bueno, de los que ya hablamos hace un año. Exactamente, el anterior día de radio, que bueno, si queréis saber algo más o lo habéis perdido, os remito al programa número 56 de este mismo canal. Qué marido, joder. Bueno, pues viendo, ya dando mi opinión de la peli, diré que le he visto una pega al revisionar, que bueno, que también se la vi en su día, pero bueno, la memoria es selectiva. Y es que bueno, él le pide mucho al espectador, que tiene que poner mucho de su parte, ya que hay cosas que se quedan no explicadas a medias o no explicadas, incluso sobreexplicadas, pero que la explicación tampoco es que valga para mucho. Y bueno, aparte, por aquí tenemos el agravante o la pequeña pega de que, como ya he dicho, no está editada. O sea, por lo tanto, no está doblada ni, y creo que no se puede conseguir además en DVD. O sea, que solamente está subtitulada y por los canales que ya conocemos. No obstante, yo recomiendo esta película si os interesa el subgénero de terror de zombies / infectados. Ya que la premisa de que el germen que se extiende de persona a persona y mediante las palabras me parece bastante original, ya que se desmarca un poco del habitual te pego un mordisco y ya puedes ir a buscar cerebros, que me parece bien, pero me gustan todas las actualizaciones. Y una cosa que sí que, bueno, esto ya igual es mi vida de olla, pero bueno, lo habitual, que es que, bueno, me recuerda un poco a que este virus transmitido por palabras, o sea, es lo mismo que puede pasar o que nos pasa en redes sociales o así, que es una información mal dada, una mentira o algún dato incorrecto, se puede expandir mundialmente en cuestión de minutos. Y bueno, esta es mi reflexión del todo a 100, pero bueno, ahora paso a vuestras impresiones. Gata. Sabía que me ibas a... Como la semana pasada, no, hace dos... Como nunca me elegís, dije, no, algo así, no. Dime el primero. Porfa. Joder, pues sí, es que yo no tengo mucho que decir. Mejor. A mí la película, yo tengo que dar mi opinión, no me ha gustado. ¿No? Es... No. ¿Has dicho no? Vale, no. Pero no lo había oído bien. No. Como es habitual, no sé qué me pasa, que es que últimamente no veo una película que me guste, no sé, no me engancha. Pero sí que es verdad que es original. Y luego que sea que nos hayas obligado a verla en versión original. Joder, ni que fuera con la fusta. O sea, ¿sabes? Venga, ya has traído esta película que no está doblada. Pues bueno, ya lo dice, sí, afuera del sí, micro. Pues te obliga a verla en versión original. Y tiene cosas que es verdad que te pierdes con las películas dobladas. Y es lo que mola el pavo en la radio. Cómo impuesta esas voces, cómo le gusta. Le gusta ese momento de narrar hechos que se inventa muchas veces. Los tergiversa. Eso está chulo, no sé. Pero la película en sí, o sea, le falta mucho. O sea, a mí la tensión no la he encontrado, ¿eh? Es como, ¿cuándo van a salir los zombies? Yo estaba esperando todo el rato zombies, era como... Tarda. Y ya me di cuenta, digo, esto no es serie B, esto es serie Z o... No, que va. Bueno, dinero, para dinero ahí. Para es culto. No lo he mirado, la verdad, pero es culto. No he mirado el presupuesto. Sí, exactamente, tiene mucho culto, pero por más que nada por rareza y también un poco eso, lo que claro, es rentable a todas luces porque a poco dinero que te gastes ya recuperas por el estudio, pero está bien rodada la peli en sí. Y el maquillaje, porque bueno, la única sangre que se ve es aquella que se golpea contra el cristal de... Que pone las manos para no darse directamente en la cabeza. Y que echa una pota por ahí. Sí, bueno, una pota muy buena. Una pota ahí guapa. Sí, pero va bien. Pero tiene luego cosas que... ¿Sabes? Que patinan cuando se encierran. Se encierran en una habitación, parece que no van a salir de ahí y de repente pueden salir otra vez. ¿Dónde se ha ido todo el mundo? No se sabe. Tiene como cosas así que... Y a mí cuando empiezo a ver esos fallos, o que para mí no están bien cuadrados, es que pierdo el interés. Sí, no es normal, lo entiendo. Aún así, la peli no está mal, la peli está chula. No es de... No, o sea, no se la voy a recomendar a un amigo. A un enemigo, quizá. Pero bueno, que no está mal. Y no sé si se me ocurre luego algo, también lo añado. Ah, bueno, sí. Que... Hay películas así que te dejan así como con la cosilla, como esta, y a lo mejor empiezas a investigar un poquito. Pues bueno, estuve viendo en YouTube, hay una pareja de vascos que hacen, bueno, tienen un videoblog y sobre todo tratan el tema de películas de terror, y esta tienen, yo os recomiendo que veáis. ¿Cómo se llama? Bueno, da igual, luego lo tendré que buscar. Está bien cómo analizan la película, porque además lo hacen muy bien en el vídeo que suben, bueno, tienen su edición y todo, pero está guay cómo hablan de la película. Ya está. Vale. Siguiente. Ah, me mirás a mí, vale. Venga, mismo. A mí me gustó, la verdad. No, ¿sí? Sí, pero yo también es verdad que me suelen gustar las películas. Todo lo que me entretiene me gusta. Y con eso ya me doy por satisfecho. Es que vida más triste. No te creas. Todo es alegría. A mí me gustó, y me gustó. Es verdad que la vi tarde y tuvo un momento muy extraño porque cerré los ojos. Fue un parpadeo, porque además después miré lo que me había perdido, eran 5 minutos, pero en esos 5 minutos fue como, ¡yo! ¿Qué coño ha pasado? Estás perdido porque tienes que estar pendiente. Sí. Pero me gustó. Yo creo que el personaje del locutor, gracias. Venido a menos, que está en una radio de pueblo. Pasado de vueltas. Que ya como que le da igual todo, por eso se puede inventar lo que sea. El ambiente de la radio del tío con el que conectan, que supuestamente van en un helicóptero, que al final hasta le dicen, no, a ver, tío, que no hay presupuesto, que va con una furgoneta. Bueno, estas cosas a mí me engancharon bastante. Es más, yo te diría que lo que más me sobra de la película son los momentos zombies, ¿no? A mí me gusta la tensión esta de qué está pasando fuera de la radio todo el rato, sin sabes que está pasando algo pero no lo ves, lo de la gente que empieza a explotar y no sabes de qué va. Y te diría que las escenas esta de la técnica pegándose golpes contra la pecera, pues me sobran, ¿no? Hay un momento este gore de la boca abierta o rajada que no me aportó, pero hay un momento que me parece magnífico, que son los cuatro cantantes sí. De los árabes y los, no sé qué, y los árabes. Lores y los árabes. Lores y los árabes, ¿no? Y están pintados de negro. Sí, Lores and the Arabians. Sí, es como todo. Sí, ¿para qué te pintas si te van a entrevistar por la radio? Si no te va a ver nadie. Sí, para cantar a capela, y una de las tipas ya empieza con el delirio, ¿no? Con estereotipos chungos, además, tío. La niña, sí, todo, completamente. Muy mal estereotipo. A mí es una peli que me gusta. Vale, que no se la pondré a ninguna de mis hijas, pero me pareció muy entretenida. Y me gusta mucho el detalle este de decir, no, solo se contagia con el inglés. Entonces vamos a empezar a hablar en francés para que no nos contagiemos. Que también me parece, claro, es Canadá, ¿no? Pero me parece brutal decir, no, pasamos a francés sin ningún problema. Que inténtalo aquí estamos todos muertos, ¿sabes? Y dejo la voz. Bueno, yo el argumento es que te infectan las palabras, y yo diría que no tengo palabras para definir esta película. O sea, es el argumento me parece así un poco chorra. Para mí la palabra infectada sería Kuala con la Pascuala. Y... Pues espera un momento. Moki. ¿Y qué más? Tiene momentos súper absurdos que yo estaba flipando. Al final acabé riéndome con la película de los... Digo, pero esto qué coño es. Esto es cuando la pava escribe, cuando se emborracha así por la buena y escribe en la pared: he matado a una niña, perdón, no sé qué, no sé cuánto. Cuando matan a la niña ahí pegando los dos patas a saco, es yo qué sé, tío. De unos momentos súper surrealista. Y cuando se muere el pavo, se pone: era tu mejor amigo, sí, lo conozco desde hace 15 años. Pero era un pedófilo, o sea, suelta, de pronto suelta la película, pasan unas cosas que le dices, pero ¿qué cojones? Y luego lo que me pasó viendo la película en el ordenador es que cuando el pavo, están hablando con el pavo este que está de corresponsal, no sé qué, que creo que habla en francés para que no le infecten las palabras, me pasó dos veces que se me estropeó, me se quedó el ordenador colgado y tuve que desenchufar de la corriente el ordenador porque me se jodió. Digo, esto ya son fenómenos paranormales de la película. O eso, que necesitas un ordenador nuevo. También, pero es que me pasó las dos veces justamente en el mismo instante. Y es que no tengo nada más que abordar. O sea, yo no entiendo mucho lo que es una película de serie B, pero a mí me pareció, digo, esto es para... Serie B es igual que los vinilos, cara a ver. Las series B eran producciones de bajo presupuesto que se hacían para complementar las películas altas con los dobles carteles antes. Hostia. Básicamente. No sé, me parece... Películas de relleno. Sí. Que bueno, luego te lo hicieron su fandom. Me parece que gana Tarantino. Una película con un argumento muy absurdo y bueno. Sí, lo bueno de verlo en versión original es la voz del locutor, que es súper profunda, que es un pozarrón que te caga. Yo creo que tendríamos que impostar voces de radio. Sí, ¿no? De hacerse paja, ¿no? De molarse mucho a uno mismo, tío, ¿sabes? El actor este, bueno, lo podéis ver también, sale en 300, haciendo un papel secundario, bueno, es colaborador de Zack Snyder, y lo más gordo que ha hecho yo creo que es esto, y también sale en 300 haciendo el papel, perdón, en Watchmen, la película, haciendo el papel de Moloch. Espero que tenga otro curro, porque si no... ¿De Moloch? Moloch. ¿Sí? Sí, creo que es Moloch. Vale. Ah, no, miento, es el búho viejo, ¿no? Ah, el Rosa. Búho viejo. Sí, el búho, el búho primigenio. Ah, no, sí, porque Rosa, que es otro, sí. De verdad. Lo de la próxima lo voy a decir al final. Vale. Hoy os voy a hablar del suplemento que os decía, que es una anécdota radiofónica que he titulado Superman apaliza al Ku Klux Klan. Perdón por la cara, se espera. Bueno, pues corría el año 1946. Y tanto en su radionovela Las aventuras de Superman como en los tebeos, el Hombre de Acero, pues ya después de la Segunda Guerra Mundial, ya había acabado con Hirohito y con Hitler. Así que el programa de radio ya había perdido escaso interés, o sea, había perdido el interés en esos temas de política internacional y los guionistas pues andaban flojetes de ideas y de villanos, ¿no? Entonces, William Stetson Kennedy, un folclorista y activista de los derechos humanos que se dedicó a decodificar los mensajes secretos de esta orden racista de fanáticos, se los entregó a los guionistas del programa. Estos códigos consistían en cosas como preguntarse entre ellos para reconocerse, pues preguntar por Mr. Ayak, que Ayak no es otra cosa que el acrónimo de Are You a Clansman, es decir, eres un miembro del clan, eres un hombre del clan, a lo que el otro interlocutor tenía que responder sí, y también conozco a Mr. Akai, que Akai corresponde a Clansman I am, sí, o sea, es como soy un hombre del clan. Este código secreto de ellos y otros muchos fueron aprobados, o sea, fueron desvelados en el serial una vez aprobado por los productores del programa y se emitió durante 16 episodios diariamente a partir del 16 de junio de tal año, bajo el título de Clan of the Fury Cross, algo así como el Clan de la Cruz Ardiente. Durante estas dos semanas la radionovela fue desvelando todo esto y en tono de parodia, y el gran público pues comenzó a burlarse de este, por decirlo de alguna manera, club de caballeros, y de esta forma pues el reclutamiento que iban teniendo paró prácticamente de un día para otro. Esto contribuyó que ya su dudosa reputación pues quedase dañada de gravedad, pero bueno, sin llegar a hacerla desaparecer del todo. De todos modos, en el año 1947 se eliminó la organización como asociación nacional, cosa que no entiendo mucho porque ya era ilegal desde finales del siglo XIX, me parece. Pero bueno, se ve que tuvo diferentes, es como las fases de Marvel, pues igual, tuvo diferentes etapas, se ve. Y bueno, todo el serial está colgado en YouTube. Que bueno, os vais a encontrar una radionovela de superhéroes de los años 40, o sea que puede ser un coñazo asombroso en inglés, pero bueno. Y DC, muy consciente de ello y de los maravedís, pues lo que decidió fue llevarla al cómic en el año 2019, con lo que lo podéis encontrar editado también. Y bueno, esto es un poco la anécdota que traía hoy para el día de la radio. Oye, pero el día de la radio, ¿exactamente cuándo es? Mañana. Mañana día 13 de febrero. Bueno, mañana día desde el momento que grabamos. Sí, claro. Ah, pues está bien. Vale, eso es como decirle. el niño más simpático. No, me ha gustado. No, pues, no tengo más que añadir. Era vale, pero tenemos película para la semana que viene. Ah, no. Sí. La radionovela de Superman. para la semana que viene, bueno, como ya os he dicho antes, volantazo y freno de mano, cambio de registro y vamos con La boda de Rosa. La boda de Rosa. Sí, nos vamos aquí al lado, a Valencia. Tachán. Pues seguimos con nuestras parafilias. Vamos a seguir con esto que nos pone un poquito a tono y que a lo mejor sale de la norma. Si os acordáis, las parafilias son aquellos patrones de comportamiento sexual que implican conductas o fantasías sexuales de carácter excitatorio y que se suelen salir de la norma. Son estas cosas que cuando alguien te cuenta en sinceridad y en petit comité, pues no le quieres mucho, te da un poquito de miedo. ¿Os acordáis de que hablamos la anterior? La voy a hacer siempre examen, ¿eh? De los que sacamos. De los primeros, Trullafilia, por mi comedia. Vamos a tener el programa más chungo. ¿Y de la semana pasada, os acordáis? Las de semana pasada, espérate. Yo no. Os voy a decir una cosa, acaban en filia. Buena pista. Una pista, el opus. Ah, sí, la normofilia. Normofilia, muy bien. Normofilia. Y la otra... es aquella de tocar el pelo y que te ponías. Sí, sí, sí, sí, ya ahí no me digas. Si tenemos hasta un oyente que era un tripsofilio. Tripsofilia. ¿Cómo no me acordaba? Vale, a mí se me están quedando grabadas estas palabras hasta. Vamos. Voy a empezar a platicarlas todas y absolutamente cada una de las que voy leyendo a ver qué tal va. Pero por ahora ninguna de estas me está poniendo a tono. Vamos con las de esta semana. Y voy a buscar unas que creo que están muy acertadas a lo que estamos viviendo en la actualidad. Digo el nombre y hacemos como siempre, me decís qué pensáis que va. La primera pues puede parecer muy fácil, pero quizá va con engaño. La besofilia. ¿Beso? Besofilia. ¿Tiene que ver con las nutrias? Pues no, que el cabrón se nos anima ahora el técnico. Lleva todo el programa aquí muerto y ahora viene y se viene. He cameado ya. Yo no sé si hay una con la música, pero a mí la música me pone. Hay puro espelón. Besofilia. Besofilia. B-E-S-O-F-I-L-A. Besofilia. Ver cómo la peña se besa. No, por ahí tenemos una opinión, ¿alguna más? No, no creo que sean besos. No es lo evidente. Y además os voy a decir que está muy, muy, muy, muy al día. Es la excitación por la intervención... Al votar, la excitación al votar. No. Es la excitación por la intervención de jeringuillas médicas. Eso sí que eso. Pero hay mogollón de gente que es al revés, ¿no? Que es, sí, besofobia. Normalmente la jeringuilla es que da mucho miedo, pero hay gente que le pone mogollón. Y entonces es cuando llega la besofilia. Y yo tengo una duda. ¿Y si toda esta gente que se ha vacunado sin que le tocara, en el fondo no es que sean unos jetas, sino unos besofilios? Hombre, viendo que los curas son uno de los principales que se han colado, igual... Por aquí ahí puede venir el tema. Por ahí. Esa gente tiene mucha filias, veo. Veo mucho alcalde besofilio por aquí. Y después tenemos otra. La fonofilia. Y esta sí que es muy evidente. Esta va a ser la mía. Esta es la tuya. Casi. A mí, mira, este final ¿Con los sonidos o músicas? No, es con sonido. La fonofilia es la excitación producida al escuchar palabras obscenas. Kuala. Como kuala. Moqui. No puedo con todo. Ya está. La fonofilia no es ponerse cachondo escuchando música, que estaría bien, sino excitarse al escuchar palabras obscenas, normalmente durante el acto sexual. También es verdad que el fonofilio, uno de los momentos que más disfrutas es un debate electoral, como el que tuvimos ayer por la noche, donde se dijeron más de una palabra obscena y que dio para bastante de sí. Es verdad que la fonofilia se suele reconocer únicamente en momentos íntimos, porque es lo típico de llámame guarra, por decirlo de alguna manera, pero sí que por lo que he estado leyendo, se puede producir en momentos donde las palabras fuera de tono no están en el contexto sexual. Es decir, te pueden volver a poner cachondo el escuchar que alguien se pelee si eso te recuerda ese momento. Así que, bueno, si veis que alguien se queda mirando una pelea de barrio con los ojos un poquito en blanco, ya sabéis por dónde va la cosa. Y os traigo una última. Hoy traigo tres, ¿eh? Joder. No lo he dicho. Sí. Hemos trabajado hoy. Sí, he trabajado un poquito más. Traigo una porque es que esta sí que tenía que traerla hoy. Y además es muy evidente. Es la microfilia. Métete un micrófono por el culo. Es la preferencia por los micrófonos como objetos sexuales. Joder, estaba pensando yo, hago eso, hago peor, rollo protozoo. Mucho lubricante veo ahí, De todas formas. No, la microfilia es más o menos lo que nosotros platicamos, pero a nosotros solo nos gusta hablar, no nos pone cachondo lo que tenemos delante, pero hay gente que sí y que lo utiliza como si fuera un dildo. Yo espero que ninguno de vosotros, yo sé que estos micros los lleváis a casa. Explicar qué hacéis con ellos. Son de uso personal. ¿Quieres oler? Pues os dejo estas tres, no traigo más. Microfilia, fonofilia. Hostia, y besofilia. Entonces, microfilia es hay un rango. Es que ahora estoy pensando en tipos de micros y es que hay un abanico de la hostia. Claro, sí. El microfilia es un homenaje al Día Internacional de la Radio. ¿No? Evidentemente. Sí. Y la fonofilia al debate electoral del otro día. Lo dejo así de claro. Hostia, pues micro y fono, lo tenemos todo. Pero si encima te dicen guarradas por un micrófono de. Eres microfonofilio. Esto, la verdad, es que es un buen tema. Y si te dicen guarrada mientras te meten un micro por el culo, ya es el disfrute completo. Mientras sacas el cable Canon, como, bueno, déjalo. Y con esta imagen acabamos el programa. Mientras que alguien se pelea, viendo mientras que alguien se pelea. Hostia, hay gente muy rara, ¿eh? Hay gente rara. Hay gente sí. para todo. Exacto, hay gente para todo. Sí. Hay gente a la que no le gusta la Puny Pool, por ejemplo. Y no lo entiendo. Sí, no. Y si me lo dicen en francés, ya no digo nada. Bueno. Pues yo, hasta aquí llegamos. Bueno, pues ya para terminar, quizá nada, recomendar que os protejáis para las elecciones el domingo. A lo mejor tenemos 5 minutos, si queréis. Ah, guay, nos podemos explayar. Sí. Dimos un saludo a las chicas del podcast, un podcast o varios, que ya llevan 3. Y van sacando uno, ¿no? ¿3? Sí, 3. No, es que no me rectifiques así, hombre. Que no te rectifico, sí, tío. Sí, llevan 3. Van sacando los domingos o lunes, van sacando un nuevo programa. Y le lanzamos un reto que creo que no nos han escuchado el programa, es una pena. No, porque nosotros sí que os escuchamos, chicas. ¿Llevan cuatro? Llevan cuatro. Esto es una producción china, Son de 25 minutos, es como uno nuestro. Nosotros, una vez que nos ponemos, da igual que nos tenemos 25, una hora, dos horas. Vamos a grabar para el resto del año, por si acaso. De hecho, vamos a grabar de 57 ahora. Hoy que estamos de subidón. ¿El 57? ¿No? ¿El DeLorean? ¿El 77? Yo qué sé. Hoy no tengo el día. Bueno, el 1, reseteamos. Hoy tampoco tengo el día. De hecho, tenía como 2 o 3 cosas guardadas. Como yo no apunto nada en la libreta, tengo 2 o 3 cosas guardadas para el final y me he olvidado. Es que estoy fatal. No sé si darle a la pausa y a ver si me acuerdo o dejarla así. Bueno, tú mandaste por el grupo de WhatsApp las noticias de Miral, que iban muy fuertes. Miral está que se sale. Sí, ya, sí. No toca, porque ya las noticias las han pasado, pero han sido como muy a saco, ¿no? Sí, una era que el ponían un poco a parir. Igual que nosotros, tenía la misma opinión, de hecho, del documental este de Santa Coloma. ¿De Periferia? ¿Periferia? Periferia, sí, que tenemos pendiente de invitar a Odey a ver si pasa esto un poquito. Que, por cierto, había una… Bueno, sea, invitada está, la hemos invitado por radio, o sea, pero no nos lanzada escucha. De Londo. Ah, bueno, sí, es su problema. Está en la tele ahora. No, el nuestro. Bueno, su titular es algo así como el documental… Bueno, es algo así, es así, porque lo estoy leyendo básicamente, pero… El documental Periferia es mostrar una Santa Coloma incomprensible. Es que es incomprensible. ¿Pero has leído el artículo entero? Pues no me acuerdo. sé que el ayuntamiento le dio una subvención y que normalmente antes se hace un previsualizado, o sea, aportó dinero para hacer el documental y antes de emitirlo públicamente se hace un previsualizado para ver, joder, a ver en qué os habéis gastado nuestro dinero. Y en este caso, pues por el hecho de que ahora con el COVID no hay, bueno, no sé si ha sido por eso o por otro tema, no se vio y se lanzó a la televisión pública catalana, a TV3, sin verlo anteriormente y estar un poco sorprendidos, igual que me pasó a mí, que el ayuntamiento concedió 20.000 euros y, joder, ya lo ha visto y dice, pero si esto no tiene un… que tampoco tiene lo… Y decías de Pontypool. Y lo argumental, claro. Y luego había otra noticia que se pasan un poco con el tema de esto del Peri, de los Ocupas y tal, que barricadas y pichús ya son la parte del conflicto del centro de la vila. A ver… Bueno, tampoco… Nunca hemos barricadas tenido… y pichús, o sea, cualquiera de nosotros que se ha paseado por Santa Coloma, por el centro de Santa Coloma… ¿Habéis visto barricadas o pichús? No, bueno, la barricada se montó porque hubo unos cortes de suministro, no sé si agua o luz, por esas calles, y hay una casa ocupada cerca de Vista, no sé si es la calle Vista Alegre, que es la Guarde, y pensaban que venían a desalojarlos o en contra, bueno, no sé, igual se fliparon un poco y sacaron unas cuantas mesas y hicieron una barricada, hicieron 4 fotos allí. Pero de ahí a decir que es algo que es algo habitual en el centro de Santa Coloma. Es el Mirall, es el Mirall. Aparte, barricada de mesas es lo que te ponen en cualquier bar ahora, para que no entre fuera del horario establecido. El Mirai, le recuerdo, es el Mirai. Es el Mirai. ¿Cuál es nuestro diario de referencia o ya no? A la competencia. Ahora somos de YouTube. Ahora nos producimos nuestras propias noticias. Sean verídicas o mentiras, como en este caso. Seguiremos informando sobre las nutrias y... Bueno, la nutria, bueno, no sé que resucite o que aparezca. Había más. Sí, no, pero al final es verdad que... Ya, había un artículo que San Adrián había avistado 4 nutrias, creo. Y bueno, de momento siguen habiendo nutrias. Me da igual que esté ya muerto. Para mí, cualquier nutria que haya en el río va a ser nutria parlón. Es la especie, es el nombre de la especie. De todas formas, decíais que eso era señal de que luz verde, que. Parece que no. O igual venía, yo que sé, igual había bebido mucho ya a la altura de Montornés. Y después se lo jodió el hígado. Pues lo tenemos que dejar aquí. Qué trapero, ¿no? Pues ala, sí. Ha hecho una de las suyas. Pues ala. Pues nos vemos en 15 días. Espero que sigamos bien todos. Y sí, la música alta. A todos, ¿no? A todos. Bañanos en hidroalcohol si queréis ir a votar. Esta va a ser la música para espacial. Va a ser la música para cerrar todos los programas. Vale. Uf, no sé si voy a venir, ¿eh? Pero no decimos ni adiós, ¿no? Lo dejamos así, nos vamos así poquito a poco hacia atrás. Adiós. Chao, pescado. Microfilm. ¡Adiós! ¡Adiós!